sobre todo ganas, bueno, pues de salir del invierno y disfrutar. Así que buen fin de semana de parte del Oldie en la fiesta de Oldie Motel, que hoy hemos arrancado con Wolf Mother, Los Cigarros, Arctic Monkeys, Papa Roach, Airborne, Metallica, Barricada, Uriah Heep, Alice in Chains, T-Rex, Casparrata, Sisters of Mercy, el Vision Thing. Luego llegaron Volbeat, Guitar Gangsters and Cadillac Blood, The Wombats, Let's Dance to Joy Division, Thin Lizzy, su inmenso Jailbreak. Esta noche es noche de fuga, decía Phil Lynott. Los Stripes, los jovencísimos irlandeses, con una de las coplas de su debut, Hometown Girls, frío como una llave de los suaves. Y ahora llega un momentazo que de vez en cuando se produce en la fiesta de los viernes. Es cuando en directo Van Morrison, Linda Gail Lewis, hermana de Jerry Lee Lewis, y la gran saxo holandesa Candy Dulfer, a frente de una megabanda, se marcan un homenaje al rock and roll añejo, clásico, grande. Así de bueno. Oldie Motel. Feliz fin de semana. Esto es Rock FM. Real love. Woo-hoo. down, baby. Just stand that thing in one little old spot and wiggle it around just a little bit. Now, not too much at first, baby, but just a little bit. Because it feels so good. It feels so good. Oh, baby. Oh, baby. Ooh. Oh, baby. Come on, baby. Give it to me, baby. I got to have it, baby. Give it to me, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Now let's go one time. Come on, mama, baby. Got a whole lot of shaking going on. Hey, come on, mama, baby. Baby, you can't go wrong. Really, baby. Whole lot of shaking going on. Let's go. 9 a 12 en Rock FM. Second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year?